Fue muy difícil prepararlo, porque vimos la anarquía en la sociedad, vimos la anarquía en la familia, vimos la anarquía en el individuo, y hoy toca la anarquía en la comunidad de fe. Voy a llamar comunidad de fe, desprofeso, a el pueblo de Dios, y voy a tomar un pasaje del antiguo pacto, antes de que Jesús viniera a la tierra. Como les dije recién ante la cena del Señor, en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 4, perdón, 2, una hoja anterior, y quiero situarles un poquito para poder entender, porque hay muchas personas que hace poco que nos acompañan. Aquella comunidad de fe del antiguo pacto antes de Jesús era un grupo espiritual donde se practicaba mucho ritualismo y liturgia. No era inventada por el hombre, Dios lo había diseñado. Aquella gente fue formada por Dios en todo aspecto, porque cuando salieron de Egipto era como una masa sin forma, cantidades de personas que habían sido esclavos y habían perdido su identidad. Ya no sabían qué es lo que querían, porque cuando estaban libres querían volver a la esclavitud. Bueno, cuando llegan a la tierra prometida, fueron 40 años de distancia, pero en el comienzo de ese viaje, en el Éxodo, Dios le da las leyes, leyes espirituales, morales, que tuvieron que ver con la constitución de la nación. Y dentro de esas leyes estaba cómo se regía el culto a Dios. Entonces la comunidad de fe tenía razón de ser, allí era pueblo y grupo de cúltico, era la misma gente que le conformaba, era una teocracia, un nombre medio raro. Y bueno, el centro del culto era un recinto en superficie parecido a este templo, lo que sí que no tenía las dimensiones, el concreto como parte de su estructura. Era una tienda de campaña, porque había que mudarse a cada rato. Todavía no tenían lugar definitivo. Llegaron a un lugar llamado Silo, con S. Y en ese lugar estaban todos los utensilios que tenían que ver con celebraciones. No esta celebración, porque esta es la única que se preservó junto con el bautismo, como parte de la comunidad de fe del nuevo pacto. Ahora, allí había un lugar especial para el arca, el que recién lo dijimos, que era de madera de acacia, revestida en oro, que era un utensilio que representaba, no era a la vista de todos, la veía solamente una persona una vez al año, y estaba en un lugar atrás de unas cortinas parecido a lo que está aquí, ¿no? Pero eran cortinas de mucho más esplendor. Así que entonces allí había. Y ahora sí dejo la parte que nos va a tocar con la lectura. Había una familia de todas las miles de familias que había en aquel pueblo, habían 12 tribus. Había una tribu especial que se iba a dedicar al culto, llamada la tribu de Leví. Pero dentro de esa tribu de Leví había una familia, la de Aarón, que tenía el deber de oficiar, de realizar estos sacrificios, actos cúlticos, por llamarlo así. Y bueno, ya Aarón ya había muerto. Murió antes de entrar a la tierra prometida. Así que cuando se llegó a ese lugar, imagínense, estuvimos analizando el tiempo de los jueces, que fueron largos periodos de anarquía, y ya estamos en la conclusión para poder entender la lectura. Y ya lo que había empezado con un gran esplendor, una gran consistencia, un gran compromiso, había estado en una pendiente, en un tobogán. Y la lectura para hoy está en el peor momento. El peor momento, porque la corrupción que había estado en los estratos más inferiores de la sociedad había subido y había corrompido ahora sí, tristemente, por eso es triste esta historia, a los que debían dirigir con eficacia y contrarrestar la corrupción. Me refiero a los sacerdotes. Son sacerdotes de la liturgia antigua hebrea. Y había un jefe principal que era Elí. Uno dice, ¿ese estaba exceptuado o no? Ahí está el problema. Él y sus dos hijos eran los que estaban, diríamos, en responsabilidad del culto. Pero la consistencia de su vida interior no estaba en forma armónica con sus prácticas. Y dice así entonces la lectura, primero de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Esto no debió, por supuesto, la Biblia tiene la verdad. Pero lamentable vamos a leer esto. Tendría que haber sido, los hijos de Elí eran hombres llenos de virtudes, guiaban a la grey del Antiguo Testamento, o sea, la comunidad de fe. Y allí, no voy a leer todo, pero se realizaban sacrificios de animales y ellos en su orgullo, en su decir, acá soy yo el que mando en este lugar, entonces tomaban los sacrificios, hacían lo que querían, porque había ciertas reglas para hacer los sacrificios, pero ellos establecían las propias. Ahí está el gran problema. Y dice el verso 17 ahora, perdón que saltee la historia, era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes. ¿De quién? De estos dos hombres, que eran los hijos de Elí. Pero siempre, como dije, en todo lugar donde hay anarquía, aún en la anarquía en la comunidad de fe, Dios siempre levanta gente piadosa. Cuando uno dice, estoy desesperanzado, me falló fulano, me falló fulano, me engano. Bueno, acá alguien que no fallaba era el joven Samuel, verso 18, que era alguien que había sido prohijado, como un pupilo había sido entregado, su mamá no vivía más que a lo mejor 20, 25 kilómetros, y lo había dejado allí para ser formado en los oficios religiosos. Pero a este no lo pudieron contagiar. La corrupción no llegó a este. Dice el verso 18, y el joven Samuel ministraba de servir en la presencia de Dios vestido de un efod de lino. Efod era la vestimenta del sacerdocio. Era como el uniforme. Es como si un médico está atendiendo un lugar, pero no todos usan un uniforme blanco, pero algo parecido a eso. Detectaba que alguien estaba dedicado a un deber sagrado. Muy bien, ahora salteamos, verso 22, sigue la historia. Al saltearlo no la desconecto, sino que voy dando los detalles más importantes. Ahora va a describir el verso 22 que Elí era muy viejo, más o menos vivió hasta los 98 años, día de su muerte. Y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, lo primero era que hacían lo que querían con las ofrendas. Ahora esto se puso peor. Bueno, no nadie tiene una gradación de pecados, pero acá las doncellas, las mujeres en Israel iban a adorar. Y estos pícaros daban rienda suelta a sus sentimientos lujuriosos, aún teniendo esposas, esposa en singular, hacían esta cosa que Dios desaprobaba. Ahora, Elí era viejo, aún dice que podía ver poco, otro versículo. Y dice el verso 24 que su conducta, que era mala, dice, no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Y ahora salteando. Cuando Dios ve esto, uno dice, bueno, si Elí era el papá y los muchachos se portaban mal, ¿por qué Elí no intervino? Bueno, intervino de alguna manera, dijo, no, estoy asustado, estoy horrorizado de lo que escucho. Pero él le dijo, viejo, ustedes de acá se van. Ustedes no están dignificando el deber sacerdotal. No, eso fue lo que en Elí se equivocó, no porque lo diga yo, sino que lo dice el texto. Si uno lo sigue leyendo. Así que estábamos las cosas mal. Y salteamos un poquito más, verso 27, Dios dijo, bueno, acá se terminó, porque cuando los hombres no intervienen, Dios sí interviene. Como decía, repito algo que decía siempre el pastor Oliver, el molino de Dios, ¿se acuerdan que yo lo repito ya más de una vez? El molino de Dios muele despacio, pero muele. Llegó el día y dice que este varón de Dios, no dice el nombre, vino a Elí. ¿Por qué a Elí? Porque él era el jefe, era el padre de los muchachos. Y le dijo, y ahí le dijo, yo le voy a traducir en un lenguaje actualizado, yo les di un privilegio muy grande. No toda persona tiene la tarea bendita de guiar al pueblo de Dios. Porque acá podemos plantearnos una pregunta. ¿Cuál era la misión de la comunidad de fe del Antiguo Testamento? Yo tengo una placa, ¿no es cierto? Hago una interrupción a la lectura. ¿Cuál era la misión? Era honrar al Dios viviente, era administrar los recursos de Dios sabiamente, y era guiar, mentorizar y orientar al pueblo de Dios. Eso era el deber en la normalidad. Pero acá estamos encontrando anormalidad. Entonces, ¿qué había? Había anarquía, se deshonraba a Dios, se administraban mal los recursos de Dios y se malguiaba a los hijos de Dios. ¿Por qué se malgueaba? Porque en la antigüedad, la comunidad de fe del mundo antiguo, aunque no tenía la ley de Dios completa como nosotros, tenían los primeros cinco libros de la Biblia y eso eran harto suficientes hasta ese momento para establecer cuál era la opinión de Dios sobre cada asunto. ¿Y quién era el que tenía que enseñarla? El sacerdote. Él era el custodio de que los valores de Dios se pudieran ir transmitiendo de generación en generación. Esa es la tarea de la iglesia de Cristo. Por eso en la historia podemos hacer un examen de cuántas épocas gloriosas la iglesia de Jesucristo inscribió en vaga redundancia en la historia. Pero también tenemos que decir que hubo momentos que también tenemos que hacer nuestra mea culpa cuando no hemos estado a la altura de las circunstancias. Y aquella comunidad de fe tenía las cosas mezcladas. Entonces, por eso estos muchachos vivían en anarquía. Ahora, viendo este pasaje, donde Dios le dice a través de aquel profeta, ahora vuelvo a la lectura, verso 29, es Dios quien le dice a Elí, en verso 29 en la mitad, has honrado a tus hijos más que a mí. Y dice, engordándoos, y fíjense el tiempo verbal, quiere decir que Elí, según nuestro propio castellano, se beneficiaba de las fechorías que hacían sus hijos. Porque dice, engordándoos, primera persona del plural, ¿verdad? Con lo principal de todas las ofrendas y de mi pueblo Israel. Así que Dios le dice, bueno, a partir de ahora, ustedes no siguen más, yo voy a buscar a otra gente. Y fue así, Dios le quitó ese privilegio del cual Elí era la cabeza y Dios puso otra familia, no es el tiempo para explicarlo hoy, pero así lo dice la historia de la Biblia. Ahora, en estos minutos que tenemos, yo quisiera que consideráramos esta historia a la luz de hoy. Me dice, pero pastor, ¿cómo vamos a traer la historia de hoy si aquello era la comunidad de fe del Antiguo Testamento, eran cientos años antes de Jesús, eran sacerdotes del Antiguo Israel? Nosotros estamos en la época de la gracia, Jesús ya vino. Pero quiero leerles lo que dijo Pedro en su capítulo 2 de 1 Pedro, verso 9. Dice, mas vosotros sois, ¿se acuerdan? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, está hablando de la iglesia de Cristo, pueblo adquirido, comprado, con la sangre de Jesús, por supuesto. ¿Para qué? Para un propósito. Dijimos que la comunidad de fe del Antiguo Testamento tenía un propósito, honrar a Dios, administrar los bienes de Dios, guiar al pueblo de Dios. Muy bien, Dios dice, la tarea continúa. Ya no tengo una estructura con un templo, el templo de Cortina después fue cambiado por un material, también eso se destruyó, bueno, en una larga historia. Pero hoy la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Pero fíjense lo que dice Juan también, hablando de los sacerdotes del hoy. A lo mejor algunos se están enterando ahora que por virtud de Dios somos declarados sacerdotes. Una de las doctrinas más destacadas de nuestra historia y tradición bautista fue este hecho que decimos siempre, que creemos en el sacerdocio universal del creyente. Necesitamos uno que nos represente a todos. Bueno, sí, ante Dios hay uno solo, pero el sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, podemos peticionar delante de Dios. Dice Juan, escribiendo el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, verso 5, parte final y 6, que Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Para Dios, su Padre. Así que bueno, no tenemos un efod, un uniforme del antiguo, que era muy colorido, el del sumo sacerdote, era muy significativo y tiene mucho simbolismo. Pero hoy tenemos otra vestimenta, según Colosenses 3.12, dice Dios, y nos requiere en forma de orden, vestíos, pues, como escogidos de Dios. ¿Saben con mi túnica o tu vestimenta? Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ahora, vamos a recordar algunas cosas de aquellos antiguos sacerdotes para que no repitamos nosotros. Primera cosa, aquellos sacerdotes antiguos, Elí y sus hijos, tenían una idea equivocada de las ofrendas. ¿Saben que muchas veces? A veces hay, por eso lo que yo les dije, va a costar decir lo que voy a decir, porque yo soy parte de la iglesia y también vos sos parte de la iglesia. Y hablo de la iglesia de Cristo, no esta sola. Esto es un granito de arena de millones de granitos de arena que hay en el mundo. Y no siempre los sacerdotes del Señor entendemos claramente lo que es la ofrenda a Dios. ¿Y por qué damos ofrenda a Dios? Damos ofrenda a Dios por gratitud. Damos ofrenda a Dios no por interés. Muy bien lo que decía nuestro hermano Israel en su momento al presidirnos las ofrendas. Y dice Dios en una forma muy clara que Él desea que mi ofrenda a Él sea una ofrenda de gozo, de alegría y no con tristeza. Y muchas veces equivocamos el modo natural de las ofrendas. A veces como alguien, uno más de la Iglesia de Cristo, pero otras veces desde los púlpitos, indicando a las personas realizar ciertas ofrendas con motivaciones que no son sanas. Hoy día se ha puesto muy popular el hacer pactos con Dios. Mi hermano, el único pacto es el que leí hace un ratito. Este es el nuevo pacto en mi sangre. No incluye ningún tipo de dineros. Incluye el valor más precioso que ha pisado esta tierra, la sangre de Jesucristo, nombrada como sangre preciosa en las epístolas de Pedro. Así que no necesitas de ninguna manera hacer ningún pacto con dinero para ningún resultado para con Dios. Y cuando a veces se fomenta la exposición de dinero de parte de los púlpitos, promoviendo falsas promesas de prosperidad terrena. Yo y vos y yo damos por gratitud a Dios, no porque Dios mañana me va a dar 100 veces, 10 veces más. Yo no estoy preocupado, ni seguramente que vos tampoco, porque Dios es nuestro proveedor. Y no necesita ni un soborno, ni siquiera santo, ni impío, para que su mano pueda bendecir nuestras vidas. Estamos bajo la ley, bajo la gracia, no bajo la ley. Aquellos hombres, muy claro dice la Biblia, y lo leímos recién, menospreciaban las ofrendas de Dios. Menospreciaban. Segunda cosa que tenemos que evitar hacer para ser aprobados por Dios y aprender de aquella sociedad, de aquella comunidad de fe anárquica, aquellos falsos sacerdotes, porque tenemos que nombrarlos así, porque Dios los desaprobó, no porque yo esté haciendo un comentario extra, tuvieron una idea errónea de la moralidad. ¿Qué le dijo el tibio y timorato, la timorata reprensión del padre? Le dijo simplemente: no es bueno, no es buena fama lo que ustedes tienen o hacen. No dijo: se terminó, viejo, no pueden hacer esto más. Y dijimos que en las sociedades anárquicas y en las comunidades de fe anárquica, agrego ahora, la persona que más sufre es el hombre de fe, pero de verdadera fe. Por eso la reprensión que se le hizo a Elí, capítulo 2, verso 29. ¿Por qué habéis hollado? Hollado es pisado, poniendo debajo de todo. ¿Por qué habéis pisado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Por supuesto, tenemos que decir que aunque la Biblia no lo dice, este hombre habrá tenido algunos argumentos muy, muy convincentes, pero no de parte de Dios. Habrá dicho: hijos, los tiempos cambian. Hermano, yo te puedo decir, los tiempos cambian, pero el carácter santo de Dios no cambia. Y sus leyes sagradas y sus mandamientos prudentes para nuestras vidas siguen siendo de la misma manera. Ahora puede decir también Elí: estamos en otra época, ya pasó el tiempo de los jueces, estamos en la tierra prometida. Dios está inaugurando, hay frases que a veces se usan hoy mismo, un nuevo tiempo. Dios hace cosas nuevas. Sí, las cosas nuevas que Dios hace es la repetición de las cosas viejas que hace, que se han comprobado que son correctas. En una sociedad anárquica, pero más bien en una comunidad de fe anárquica, escúchame bien, mi hermano, la santidad es atacada, menospreciando el valor de la santidad. Y como no hubo coto o límite en el principio, este hedor perverso subió a todas las capas y alcanzó lo que no debía alcanzar, que eran aquellos que deberían dirigir la comunidad de fe. Por eso, cuando Dios le reclama y cuando Dios habla a la persona, no podemos, no necesitamos ningún tipo de interpretación. Le dice a Elí: le mostraré, dice, capítulo 3, que yo juzgaré su casa para siempre. No había vuelta atrás, no había retorno por la iniquidad. Iniquidad es otra palabra para anarquía. Que él sabe. Y después dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios. Verso 13. Y él, porque era un mensaje que tenía que decírselo, y él, Elí, no los ha estorbado. En la versión Reina Valera 95, que es otra traducción más actualizada, cuando habla de la inacción de Elí, que no había hecho estorbo, dice, no se lo ha impedido, no le dijo no. Y esta mañana también recordábamos esto, que muchas veces para poder ser alguien significativo para la obra de Dios, tenemos que decir no. ¿Se acuerdan por qué razón Dios puso sobre toda autoridad en la travesía en el desierto a Moisés? Porque hay una palabrita que dice la Biblia, dice que él rehusó. Dijo, esto tengo todos los favores, puedo ser el futuro faraón. No me interesa, tengo otra perspectiva, voy en el sendero de Dios. Y a veces tenemos que decir que no. ¿Se acuerdan que otro que dijo que no en la sociedad anárquica? Daniel. Estaba en medio de un palacio que era un símil de un templo satánico. Y dijo, yo no me voy a contaminar con la comida que se me ofrece. Está ofrecida ante otro Dios. Y la sociedad de hoy, ¿cuál es el leitmotiv? Prohibido prohibir. Hagamos, sigamos. Los comentarios que estuve consultando para hoy, alguien recordaba el famoso Mayo francés en 1968, en las tierras de Europa. Aquella multitud juvenil, que ahora ya serán muchachones, ya gente adulta, ¿cuál era su leitmotiv? Queremos mayor libertad. ¿Pero libertad de qué? Libertad de la ética cristiana. Queremos desentendernos de los 10 mandamientos, de la ética del Sermón del Monte, de todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso, aquellos falsos ministros de la época anárquica de Elí tenían una idea errónea de la moralidad. Y la de hoy, la sociedad, y aún pueden filtrarse las ideas en la comunidad de fe, no queremos límites, no queremos límites. Y cuando Dios establece límites, lo establece para nuestro bienestar. Ustedes saben, una de las cosas tristes que ha acontecido en países de origen cristiano, como los países de Norteamérica, muchos de los inmigrantes que vinieron de Inglaterra, hermanos nuestros en la fe, estoy hablando de 200, 300 años atrás, fundaron las primeras universidades, las que hoy tienen el mayor prestigio en el mundo, del norte, y la fundaron, ¿saben para qué? Para formar líderes, pastores, para que guiaran al pueblo de Dios que iba a multiplicarse en aquella tierra. El tiempo pasó y la anarquía llegó. Y hoy día en la famosa y mal llamada nueva tolerancia, que no es la tolerancia que me enseñó mi abuelo o mi papá o mi mamá, para que un musulmán no se ofenda cuando pase por esta universidad, han sacado los 10 mandamientos, todo rastro que tiene que ver con el cristianismo, porque eso sería ofender a aquellas personas. Y se llega a perder la identidad. Tercera cosa, los falsos ministros o sacerdotes del Señor tenían una idea equivocada de la autoridad. Una de las primeras cosas que acontece en la comunidad de fe anárquica es el abatimiento de toda autoridad de Dios. ¿Saben cuál fue el primer pecado? ¿Contra qué fue? Fue un pecado contra la autoridad. No fue Adán y Eva el primero que pecó. Fue un ángel de gran envergadura, no por su tamaño, sino por su autoridad. Dirigía la alabanza del universo. Y un día, pensando, recogía la alabanza del universo, eso es lo que dice la Biblia, y la tributaba como un pasamanos, perdón la expresión, hacia el Señor del universo. Y una vez dijo, está en Isaías 14, 13, levantaré mi trono en las regiones del norte, seré semejante al Altísimo. El ser creado atentó contra la autoridad. Por eso hay dos elementos muy importantes. Aquellos que, teniendo la autoridad de Dios, la mal usan. Y aquellos que, debiendo sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto, la abaten. Por eso hay algo muy gráfico en la Biblia, la señal de autoridad de Jesús. La vemos en Juan capítulo 13, cuando Jesús se inclina. En medio de una palangana, la Biblia dice lebrillo, en una palangana, un lavacro y una toalla. Esos son los símbolos de autoridad de Jesús. ¿Nos atrevemos nosotros a superarla? Y hoy, ¿qué estamos viendo y qué está aconteciendo? Hay una secularización de nuestra cultura. En otra palabra, la desacralización de la cultura. Se está sacando todo lo que se pueda de Dios. Todo vestigio de Dios. Los 10 mandamientos, la enseñanza de la creacionista, y incorporando elementos ajenos. ¿Qué está más pasando? Se está tratando de lo que Dios se encargó tanto de hacer distinguir entre lo sagrado y lo profano, aquello que es entregado a Él, que es puro y no debe estar contaminado, con aquello que es profano, común, común y corriente. Y nos hemos transformado en muchas ocasiones en una sociedad, una comunidad de fe irreverente. Por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando venimos y cantamos. Ahora no hay ningún coro para cantar, ¿no? Pero podemos llegar a cantar cosas que no tenemos ni el menor deseo de realizar. Tenemos que tener cuidado. Si yo te preguntaría hoy, si mañana nos dieron entrevista a la presidenta, presidente de nuestro país, yo, por ejemplo, en mi caso, iría varias horas antes, estaría en un, imaginaría, en un bar cerca del Congreso o cerca de la Plaza de Mayo para que el horario no se me pase. Y esto no tiene nada que ver si uno simpatiza o no con la presidenta o con cualquiera. Podemos decir el gobernador, el intendente. También tendríamos ese respeto. ¿Por qué? Porque consideramos valiosa esa autoridad. Dios preside nuestro culto. ¿Tenemos en cuenta nosotros nuestra puntualidad para convocarnos por el Señor? ¿O nos da lo mismo llegar? Hoy hablamos a las 10, 10 y 10, 10 y cuarto, 10 y media. A veces, por supuesto, hay imponderables. Yo tuve visita hasta el último momento. Yo creo que a veces tenemos justificativos. O peor aún, faltar a la cita que Dios te ha convocado. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Estamos respetando la autoridad de Dios? Por ejemplo, nuestros cultos a veces, ustedes saben que los porteros de la iglesia hacen un trabajo muy noble, muy importante para servirnos. Y a veces hay personas que salen hasta 10 y 15 veces dentro de nuestro culto. Yo sería el primero en salir si tengo una necesidad, hermano. Yo no estoy diciendo, a veces hay necesidades imperiosas. No tenemos la autonomía perfecta. Pero nos referimos cuando no queremos tal vez respetar el orden de Dios. Tengamos que tener cuidado. Y los cuarto, los falsos ministros del Señor tuvieron una idea equivocada de las personas. Hay dos maneras muy sencillas de entender esto. Dios nos ha mandado a servir a las personas. La otra idea es servirnos de las personas. Y esto no es nuevo. Esto es de antaño. Elí tenía que tener un no fuerte. ¿El no fuerte a qué? Era el no, como dice este programa de televisión que no veo, pero es el quien caiga, quien caiga. Había que decir no a la corrupción. No al pecado, no a la liviandad, no a la falta de compromiso, no al amor superficial, no a la hipocresía. Esa era la manera que tenía que comportarse. Y el último, se me ha ido el tiempo, los falsos ministros del Señor tuvieron una idea equivocada del ministerio. Ministerio quiere decir, ministro es servidor, servicio. Y no hay tiempo para leer, pero se los resumo. En el capítulo 3 de 1 Samuel, perdón, 4, hubo un hecho que diríamos la frutilla del postre, pero la frutilla perversa del postre, de una comida que indigestó. Estaban teniendo dificultades para ganarle la batalla a los filisteos, la guerra. Y un iluminado dijo, ¿y qué si nos llevamos el arca de Dios que está allá y la llevamos a la batalla? ¡Ganamos! Era un plan, parecía perfecto, pero era un plan humano. Fueron a la batalla. Primero habían perdido 4.000 hombres en el primer combate antes del arca. Cuando el arca la llevaron, los filisteos se asustaron. Pero después se envalentonaron y batallaron y llegaron. 30.000 soldados perdieron los hebreos. Creyeron en las cosas mágicas. Mis hermanos, tenemos ante nosotros también a veces idea equivocada del ministerio. Por ejemplo, buscamos siempre la guía de Dios para emprender nuestros proyectos de fe en la iglesia de Cristo, en la comunidad de fe. Tenemos arrepentimiento porque no siempre acertamos con nuestras decisiones, pero tenemos la capacidad de retrotraernos, de pedir disculpas, de decirnos arrepentimos. Tercero, en aquel momento una derrota tras otra en el capítulo 4, que no pude leerlo, ustedes lo pueden leer. Cada vez le iba peor, pero no reaccionaron, no reflexionaron, se guiaron por sus impulsos. Y esto es una mala receta para los cristianos. No abandonaron su rebeldía, siguieron y siguieron y siguieron. ¿Y hasta dónde llegaron? El arca fue tomada presa y llegó la terrible consecuencia. Y otra cosa, sacralizaron sus propios planes, lo pusieron por encima de cualquier otro plan. Y lo triste que hoy también ocurre, hay una inclinación por lo mágico y lo supersticioso. Sí, en las comunidades de fe nuestras. Alejado de la verdadera fe. Ahora, no nos quedemos con este gusto amargo. Quiero hablarles de alguien que también fue sacerdote, que también vivió un tiempo de anarquía. Se llamaba Juan el Bautista. Y quiero leerles solamente un texto en Lucas capítulo 3, donde él está frente a una multitud de gente que le seguía. Él era el sacerdote porque era hijo de sacerdote. Está la historia en la Biblia. Y él dice, no está en la Biblia, pero lo deducimos de su conducta, yo no voy a permanecer en un lugar, una estructura, una comunidad de fe que ha perdido el rumbo. Yo no me voy a contentar comiéndola y viviendo de las ofrendas que el pueblo de Dios trae, cuando todo esto va para un lugar contrario a Dios. Yo no voy a estar dando una liturgia mecánica cuando lo que lo está fallando acá es la consistencia ética interior. Y así se fue. ¿A dónde se fue? Se vistió, en lugar del efod, tenía piel de camellos. Y en lugar de los manjares ricos de la estructura religiosa de su tiempo, comía miel y langostas silvestres. Pero este hombre tenía compromiso con Dios. Y quiero decirte que este es el secreto para revertir la anarquía en las comunidades de fe. Adquirir verdadero compromiso con Dios. Esto es lo que hizo este hombre. Y cuando se acercaba a la gente en necesidad, dijimos que uno de los propósitos de la comunidad de fe es guiar personas, especialmente los soldados. Miren qué auditorio tenía. Los soldados preguntaron cuando este hombre predicaba. ¿Saben cómo era el símbolo o la ratificación del compromiso? No era firmar un papel, era bautizarse. Y no era el bautismo cristiano. Era un bautismo al estilo de Juan. La gente se bautizaba y decía, yo me identifico con tu prédica, con una vuelta a Dios, con un arrepentimiento, un nuevo comienzo. Que después esa gente, por supuesto, tuvo que convertirse en cristiano y bautizarse en cristiano. Pero estamos en la época previa. La gente dice en Lucas capítulo 3, verso 12 al final, cuando él predicaba públicamente que la gente iba a ser bautizada, en el bautismo de Juana, claro, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y los soldados también preguntaron y les dijo, ¿qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, esa es la coima, el cohecho y otros nombres que tiene, ni calumniéis, sino contestados y contentados con vuestro salario. No le dijeron, ¿qué vamos a creer? No, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a hacer. ¿Saben cuál es el ministerio más grande en las iglesias de todo el mundo hoy? Se llama Ministerio de Observación. Ministerio de Observación. No el Ministerio de Acción. Por eso, para poder revertir lo que es la falta de cometido completo de Dios para la obra de Dios, tenemos que remangarnos y hacer lo que Dios dice. Y termino diciendo que una de las marcas más dolorosas para nosotros cuando tenemos que analizar esto, de la anarquía en la comunidad de fe, y lo termino con una sola palabra, es el incumplimiento de la gran comisión de Jesucristo. Jesucristo no nos mandó a hacer reuniones, aunque hay que hacerlas. No nos mandó a construir templo, aunque estoy agradecido por tener este templo. Sino que Jesucristo nos mandó a hacer discípulos. Y yo te pregunto, como pregunté hace 2 meses y medio, ¿dónde están tus discípulos? Eso nos mandó Dios. Yo sé que hacemos muchas cosas bonitas y hay que continuar haciéndolas, muchas de ellas, pero sin dejar de hacer lo más importante. Por eso aquellos soldados le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Y le dijo, no cobren coimas, en una versión actualizada, ¿verdad? No extorsionen a nadie, no hagan esto, hagan aquello. Y le dicen que sean generosos, que tiene 2 túnicas de una que no tiene. Pero no podemos dejar de hacer lo que Jesucristo mandó. Y en esto tenemos que dar un giro hacia el norte verdadero que Dios nos ha puesto. La gran comisión se centraliza en el punto más importante, que bajo el poder de Cristo, bajo la orden de Cristo, bajo la enseñanza de Cristo, tenemos que hacer discípulos. No lo digo yo, lo dice Mateo 28, sus versículos finales. Y esta es la hora de la iglesia de Jesús. Así como en momentos de dificultad, donde muchos querían haber reinventado la pólvora, la rueda, por supuesto era mucho antes de todo eso, y que pensaron de que sus propios planes, que eran sacralizados, lograrían mejor cometido, luego tuvieron que reconocer que los mejores cometidos no se cumplieron. Porque tenemos que partir por el ABC que Jesucristo ha dejado. Y vamos a hacer una comunidad no anárquica, una comunidad de orden, una comunidad de compromiso, una comunidad fiel y obediente. ¿A qué? ¿Al mandato del pastor? No. ¿A qué? ¿Al mandato del grupo? No. A lo que Jesús mandó. Que Dios nos bendiga y nos pongamos en el orden, en el surco de este arado, sin abandonar nuestra mano para mirar atrás. Defectos tenemos siempre y tenemos que superarlos, pero en el sendero de Dios tenemos que estar. Que Dios nos bendiga. Ahora vamos a terminar con una canción que nos guía nuestro hermano Israel.